¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Radio Indes. Volvemos al Indes porque con tantas fiestas hemos tenido que sí, que no, que no, que sí. Pues estamos de nuevo en la Universidad de Cádiz, en Jerez de la Frontera, emitiendo nuestro programa Un Punto Azul. Bueno, es ya nuestro quinto programa de la temporada 26, de esta temporada 2024-2025. Y hoy tenemos un interesante programa porque, bueno, nos vamos a Alemania a hablar con nuestro querido amigo Juan Luis Cano. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar con vosotros. Muy bien, aquí estamos. Como digo, con muchas ganas de estar con vosotros un rato y de hablar de la misión que lanzamos muy pronto. ERA. Pues estupendo porque, bueno, nos va a contar los detalles de la misión. Juan Luis trabaja para la Agencia Espacial Europea en defensa planetaria, ingeniero aeronáutico, y además nos contará, porque supongo que irá a verlo in situ, ¿no?, al lanzamiento, o pues, es pronto. Pues sí, eso es lo que pretendo hacer. Llevo ya un montón de años en el sector espacial y todavía no he ido a ver un lanzamiento. Y esta misión que me toca muy de cerca, la verdad que voy a aprovechar y voy a ir a verlo en directo. Estupendo. Juan Luis, muchas gracias además por estar con nosotros. Y ahora voy a saludar. Bueno, veréis, los que nos seguís por Twitch o después por YouTube, hay una mesa vacía. Es que hoy me toca hacer de todo un poco. Y entonces, bueno, volveré a mi sitio cuando pueda, pero ahora mismo estoy del cristal para adentro. Pero del cristal para afuera, pero también lejos. Juan Luis creo que está hoy en Múnich, ¿no? Frankfurt. En Frankfurt. Tenemos a Pedro León en Córdoba. Bienvenido, Pedro. Hola, Agustín. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Pedro León es de la Agrupación Astronómica de Cordobesa. Hemos estado hace poco allí en la Jornada Rada. Bueno, y nos ha hecho una presentación que ahora hablaremos un poquito, aunque vendrá un día a presentarnos. Y bueno, cuando se enteró que Juan Luis venía hoy a contarnos la misión ERA, pues tenía tantísimo interés que digo, te tienes que venir al programa, aunque sea al directo, bueno, y hacer alguna pregunta, porque ¿qué presentación nos hiciste, Pedro? Bueno, lo primero es felicitaros por el programa, porque como buen aficionado a la astronomía desde hace muchos años, os sigo y para mí es un placer y un honor, de verdad, lo digo, estar en este lado de la pantalla y poder compartir con vosotros un rato. Y bueno, en la Jornada Rada, como comentas, estuvimos 3 días en Córdoba hablando de todo lo que nos gusta a los frikis del espacio y a mí me tocó, bueno, pues hablar un ratito sobre defensa planetaria, desde el punto de vista, bueno, el mío un poquito más, mucho más aficionado que el de Juan Luis, y estuvimos viendo, bueno, la actitud de la chalera, que cómo destruir un asteroide sin contar con Bruce Willis, ahora que el pobre está un poquito regulín. Pues entonces, bueno, como los humanos, si viniera un asteroide hacia la Tierra con cierto plazo o antelación, pues qué opciones hay, qué se podría hacer, o simplemente, como decía al final, pues si no hay nada que hacer, que salgamos al balcón a aplaudir y ya está, o algo así. Así que bueno, aquí vengo un poquito a aprender a ver qué es lo que nos cuenta Juan Luis sobre la vale, tienes el micro abierto y puedes preguntarle cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias. Vale. Bueno, y aparte va a venir un día al programa a contarnos, por supuesto, esa charla, y no solo esa charla, sino el pedazo de nave que les regalaron sus compañeros, porque además de dar charla, escribe libros y, bueno, lleva una maqueta o hace una actividad con los niños y con los más jóvenes, una maqueta muy interesante. y te sí, tendrás que venir un día al programa. No sé si se verá, hicimos una charla y por aquí arriba tengo la Wild Deer tamaño Omega, que la hicimos más pequeña, pero bueno, me sorprendieron un poquillo. Y te regalaron una mayor. Un poquito más grande. Así que el próximo taller tendrá que ser maquetas como esta o más grandes. Ya nadie se va a querer una pequeñita, sino una Wild Deer de tamaño real casi. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Bueno, y volvemos con la ruta del tiempo. Desde Jerez de la Frontera, Isabel Suárez también vuelve. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Y vosotros? Pues muy bien, que hace mucho que no nos vemos desde la temporada pasada. Pues sí, eso es, sí, sí. ¿Y dónde bueno, nos ya. lleva? ¿Dónde nos lleva hoy la ruta del tiempo? ¿Dónde seguimos? Pues empezamos con la provincia de Granada y en concreto con Granada Capital, que hay unos cuantos relojes esos. Bueno, tu tierra, entonces eso te lo sabes bien. La has dejado no para algún tiempo atrás, porque ya llevamos unos pocos de capítulos de relojes de sol. ¿Y los que quedan? Muy bien, muy bien. Así me gusta. Ahí. Y además ahora espero que, bueno, no con más frecuencia, no sé cuándo vendrá. Sigue viniendo una vez al mes, pero... Sigue una vez al mes, a pesar de... Sí. De tus labores menores. A pesar de mi nueva situación laboral. De tu nueva situación laboral. Bueno, pues estos son los que estamos. Me acompañan Jesús Moya y Manuel Jiménez del Barco. Jesús Moya desde el puerto. Lito aquí en los estudios, que Jesús me ha dejado hoy tirado aquí. Y ese asiento que está vacío, ese asiento que está ahí vacío es por tu culpa, porque estoy al otro lado del cristal. Pero ahora causa espero. De fuerza mayor. Causa de fuerza mayor. Bueno, tú ya no solo, el resto de compañeros que llevan el control y que tampoco han podido venir. Bueno, estas cosas ocurren y no pasa nada. Bueno, pues vamos a empezar el programa, como digo, hablando de esa interesante misión que, bueno, que Juan Luis nos va a llevar a conocer y bueno, y a contar cuando él quiera también después su viaje o cómo fue. Porque ahora mismo vamos a hablar de que vamos a salir, ¿no? Juan Luis, cuéntanos. Bueno, pues sí, ya sabéis que os he hablado ya muchas veces de temas de defensa planetaria, porque es evidentemente el tema en el que trabajo ya desde hace unos cuantos años. Y bueno, pues estamos de notición, ¿no? Porque por fin, después de muchos años en los cuales se ha estado desarrollando la misión y de muchas también pues historias que ocurren a lo largo del tiempo, pues finalmente este lunes... o a partir de este lunes, mejor dicho, pues se va a lanzar la misión ERA de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y que es, bueno, la contribución europea al esfuerzo conjunto con la NASA de que bueno, vinimos en llamar hace ya unos años AIDA, ¿no? Es el concepto de deflexión de un asteroide. La primera parte de esa misión ocurrió hace dos años, os acordaréis, a final de septiembre del año 2022, la NASA había enviado un año antes una misión al asteroide doble Didymos, que Didymos es el nombre del asteroide principal y Dimorfo es el nombre del asteroide que es secundario, que orbita alrededor del principal, de Didymos. Y con la intención de impactar contra el asteroide. Y bueno, la misión, os acordaréis, ya estuvimos hablando de ella hace dos años, fue un éxito rotundo. La NASA impactó a más de 6 kilómetros por segundo contra un cuerpo que tenía unos 160 metros, o sea, pequeñísimo, después de haber recorrido millones de kilómetros en el espacio, impactó contra este cuerpo diminuto, en términos astronómicos, claro. Y... bueno, ahora quedaba por hacer la parte europea. Esa misión DART consiguió su objetivo principal, que era cambiar el periodo orbital de ese satélite con respecto a su asteroide principal, y pasó de unos 12 horas de periodo orbital a 11 horas y media, o sea que cambió en más de media hora su periodo orbital, y esto fue medible desde Tierra. Pero... el experimento no se puede considerar completo hasta que no tengamos tengamos la capacidad de ver exactamente cuánta es la masa de este asteroide secundario de Dimorfo, cuáles son sus propiedades físicas, cuáles son sus componentes. Queremos también saber, y eso es muy importante, si el impacto de DART creó un cráter en el cuerpo o realmente lo deformó de una manera que lo volvió casi irreconocible, si uno lo compara con su imagen inicial. Y todo este tipo de medidas no fueron posibles con la misión DART. Entonces, aquí es donde el concepto de la misión ERA de la ESA es el que viene a responder a todas esas preguntas, ¿no? Nos va a permitir completar de una manera pues lo más completa posible ese conocimiento de lo que ocurrió con el impacto y nos va a ayudar a completar el experimento que supone este experimento conjunto entre la NASA y la ESA. La misión, pues como os digo, la ventana de lanzamiento se abre este lunes que viene, el día 7 de octubre, y estará abierta por unos 21 días, hasta el 27 de octubre. Entonces, lanzaremos la misión en ese plazo. Evidentemente, intentaremos lanzar cuanto antes posible, y por eso siempre se intenta lanzar los primeros días de la ventana. El lanzamiento se va a producir con SpaceX. Pensábamos haberlo hecho con el nuevo Ariane 6, pero bueno, por desgracia, el Ariane 6 no estaba listo para cuando tuvimos que empezar a planificar el lanzamiento de ERA hace ya un par de años y no iba a estar listo para este. Vamos, ya sabéis que se lanzó el primer Ariane 6 en julio, pero no iba a estar completamente validado y completamente testeado para la misión de Hera. Entonces, tuvimos que buscar un reemplazo para el lanzador y bueno, pues los países que ponen el dinero en la ESA nos autorizaron a buscar un lanzador estadounidense en este caso y bueno, lo que hicimos fue entrar en contacto con SpaceX. Y bueno, pues vamos a lanzar, llegamos a un acuerdo con ellos y de hecho lanzamos con SpaceX. De hecho, pues vamos a lanzar desde Cabo Cañaveral, allí en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Y para allá pretendo irme este sábado para asistir al lanzamiento este lunes que viene. Y espero que, bueno, ya pasó el huracán que estuvo por ahí en la zona hace unos días. No fue óbice para que se lanzara una misión con astronautas el sábado pasado. Así que bueno, espero que el tiempo nos acompañe y que podamos lanzar ese mismo lunes porque bueno, yo solo puedo estar por ahí unos pocos días y se va a producir un evento curioso en el sentido de que hemos coincidido en la ventana de lanzamiento con la misión de la NASA que van a lanzar a Júpiter, el Europa el Clipper, el Europa Clipper, que es una misión bastante grande que va a ir a Júpiter y va a estudiar Europa. Y bueno, como es una misión de la NASA, tiene cierta precedencia y bueno, si no conseguimos lanzar en los primeros 2 días de la ventana de lanzamiento, posponen nuestro lanzamiento hasta que Europa Clipper se lanza. Así que bueno, nos saltarían, digamos, unos cuantos días hasta el día 12, porque Europa Clipper se lanzaría el día 10. Y entonces nos lanzarían a nosotros a partir del día 12. En fin, bueno, en cualquier caso, nos van a lanzar y yo pretendo estar allí para verlo y poder contaroslo desde allí si hay ocasión. Y si no, os mando una grabación para que la pongáis Hombre, sería en el un programa. placer, Juan Luis. Sería un placer que nos contara el lanzamiento. Es mejor que lo pongan, que lo dejen para el 8 entonces, que es cuando nos toca. Y si no, pues no lo cuentas toro pasado. Pues espérate, el día 8, espérate que lo piense, posiblemente ya me pillen el avión, no lo sé, tendría que verlo, pero bueno, si el lanzamiento es el lunes, El lunes, normalmente, ¿no? espero que se pueda realizar el lunes, y si no, Vale. lo cuento en diferido, porque casi prefiero contarlo en diferido, porque Vale. será la señal de que lo he podido ver, En y directo. luego celebrarlo, porque luego hay una fiesta de celebración, así que espero que poderlo celebrar con las dos cosas. Muy bien. Pues si puede poner algo también de la fiesta de celebración, también, Eso será una muy buena noticia. Claro, Si os puedo claro. mandar eso, será una muy buena noticia. Bueno, y una pregunta, siendo una misión, bueno, no conjunta, pero casi conjunta, entre comillas, entre NASA y ESA, porque ellos hicieron una parte y vosotros estáis haciendo otra, ¿nos dan prioridad para esta misión? O sea, quiero, no prioridad, sino se mezclan las dos y dice, pues te espera. Es así. Bueno, eso hubiera estado bien, desde luego, pero bueno, la misión Europa Clipper debe de tener un. Ahora mismo no me sé los números de presupuesto, pero debe ser como 4 o 5 veces el presupuesto de la misión ERA. Lanzan con un Falcon Heavy, o sea que lanzan con. Nosotros lanzamos con Falcon 9, 9. y ellos lanzan con el Heavy, o sea que también es más potente. Y es una misión que va más lejos, entonces, y es de la NASA, o sea que es una misión nacional para ellos, con lo cual, bueno, pues. Llevábamos todas las de perder, ¿no? O sea que no, no, no, a ver si conseguimos lanzar el 7 y el 8 y eso sería, nos colocaría directamente ya en nuestra ruta de transferencia. La misión va a durar 2 años en lo que es la transferencia, evidentemente luego va a durar más porque luego hay las operaciones ahí en el asteroide. Pero lanzamos en octubre, nos vamos a dirigir hacia Marte. Vamos a tener un sobrevuelo de Marte que, como sabéis, pues estos sobrevuelos de planetas nos ayudan a reducir nuestras necesidades de combustible porque aprovechamos el paso cercano por los planetas para tener un empuje gravitacional. Y entonces, después de pasar por Marte, vamos a tener todavía en mitad de camino una maniobra de corrección de trayectoria, una Deep Space Maneuver, como lo llamamos nosotros, que nos va a poner ya en ruta final de aproximación al satélite, o sea, al asteroide doble. Y vamos a llegar a Didymos, al sistema, en octubre de 2026. Así que van a ser 2 años de viaje. Ya sabéis que cuando uno se lanza al espacio exterior, los viajes se hacen largos. Y bueno, este en particular no va a ser demasiado largo. Os acordaréis que la misión Rosetta fueron bastante más años. El cometa tenía una órbita con una energía muy, muy alta y con una excentricidad bastante alta. Y hubo que aprovechar bastantes ayudas gravitacionales para llegar hasta el cometa. En este caso, la órbita es más cercana a la Tierra y esto va a significar que bueno, con un par de años de viaje vamos a poder llegar al asteroide doble. Y bueno, pues bueno, no, no sé si queréis que lo hagamos más dinámico, me os cuento un poco todo, os cuento un poco más cosas sobre la sonda o queréis que lo hagamos más Sí, dinámico, como bueno, queráis. hombre, te íbamos a preguntar precisamente sobre la sonda, ¿no? Bueno, ¿cómo la habéis realizado? ¿Cuánto tiempo? Porque todas estas misiones requieren un trabajo enorme que después, en unos segundos, sale o no sale, o se ve o no se ve. Entonces, yo sé que tú estás liado desde hace mucho tiempo con el tema y bueno, que nos cuentes un poquito cómo ha sido esa actividad, ¿no? Sí, De bueno, pues aquí ya desarrollo sabéis que además me toca. de Sí. desarrollo, claro. Okay, que sabéis que me toca muy de cerca porque estuve muy involucrado en todos los pasos iniciales digamos, de conceptualización de la idea de la misión, porque bueno, empezamos con una idea similar hace ya 21 años, 22 años, con la misión Don Quijote, que claramente es la precursora de este concepto conjunto entre la ESA y la NASA. Fue una misión que propusimos en su momento cuando yo estaba en Deimos a la ESA, en conjunto con la Universidad de Pisa. Y bueno, estuvimos estudiando ese concepto durante unos cuantos años, hasta que en 2007, bueno, pues nos quedamos un poco en vía muerta, porque la ESA no disponía en ese momento de un programa específico de defensa planetaria y de seguridad espacial. Ese programa llegó 2 años después, en 2009. Entonces, a partir de ese momento ya se establecieron las bases para tener un programa específico de defensa planetaria. Y bueno, en ese momento, pasados otro par de años, cuando ya el programa estaba ya encarrilado, la NASA se le propuso a la ESA hacer una misión conjunta, que en principio se llamó AIM, Asteroid Impact Mission, misión de impacto con un asteroide. Y bueno, en ese momento la ESA hizo un estudio preliminar. Lo que pasa es que, basado en Don Quijote, la NASA proveería del impactador y la ESA del orbitador, que era el concepto básico de Don Quijote. Pero bueno, los países que dan soporte a la ESA, pues llegado el momento, en 2016, no pusieron el dinero necesario para poner en marcha la misión. Digamos que mantuvieron un nivel básico de financiación para que los estudios continuaran, pero perdimos la oportunidad en ese momento de lanzar y llegar antes del impactador. Nos habría permitido haber estudiado el asteroide binario antes del impacto, con lo cual nos habría permitido caracterizar muy bien el objeto antes de que llegara DART y haber observado el impacto y haber observado las consecuencias del impacto. Sí, yo recuerdo que eso no lo contaste hace tiempo, de que la idea era no ir después, sino estar allí, ¿no? Inicialmente. Exactamente. Nos habría permitido todavía llevar a cabo un experimento mucho más completo, ¿no? Porque habríamos visto cómo era la superficie de Dimorfo antes del impacto, haberlo caracterizado en todo el detalle posible, haber calculado su masa con la mayor precisión posible, porque esto es un parámetro súper importante, y haber sido testigos presenciales del impacto, ¿no? Bueno, por desgracia, pues no conseguimos convencer a nuestros países para que pusieran la financiación necesaria en 2016, cuando podíamos haber conseguido hacer todo esto a tiempo. Pero bueno, aún así mantuvimos un nivel de financiación para mantener el estudio, y cuando ya llegó la nueva oportunidad en 2019, sí conseguimos convencer a nuestros países para que pusieran esa financiación. Tal y como funciona la ESA, es un poquito, digamos, complejo de entender, pero bueno, básicamente, para que se entienda, hay un nivel de financiación que es fijo, que es proporcional al Producto Interior Bruto de los países y que va destinado a lo que llamamos actividades básicas y las actividades de ciencia. Con eso se financian las misiones, por ejemplo, de ciencia, ¿no? Y es un presupuesto obligatorio que ponen los países. Pero hay otra serie de misiones, y por ejemplo, nuestro programa, específicamente el programa de defensa planetaria, que está dentro de un concepto más amplio, que es la seguridad espacial, lo que se llama un programa opcional. Entonces, los países que están interesados ponen dinero, el dinero que quieren para este tipo de programas. Entonces, ahí es donde interviene el hecho de que, como no es un programa obligatorio, tenemos que, desde la ESA, convencer a los países que forman parte de la ESA y que estarían interesados en financiar este tipo de misiones, en que financien esta, por ejemplo, en el caso de la misión HERA. Desde 2019 ya se llama ERA, es decir, ¿cuándo empieza? Bueno, ¿y por qué se llama ERA? También nos puedes contar. Sí, una vez que digamos, no conseguimos esa financiación en 2016, le cambiamos el nombre al proyecto, se llamaba AIM anteriormente, le cambiamos el nombre y lo rebautizamos como ERA para darle un nuevo empujón, y para cuando llegó la ronda de financiación en 2019 sí ya fuimos capaces de convencer a los países miembros de la ESA de que pusieran la financiación suficiente como para poder volar la misión. Entonces, a partir de ese momento, ya sí que fuimos capaces de ir con todo para ya desarrollar la misión en toda su extensión. Y entonces, pues bueno, pusimos toda la maquinaria en marcha ya para dejar las fases de diseño y empezar a construir la sonda. Entonces, a partir de 2020, básicamente, empezamos ya en pandemia, se empezó a poder construir y empezar a poner en marcha la sonda espacial. Entonces, pues se ha estado construyendo desde a partir de ese momento y ya se puso la fecha de lanzamiento compatible con la construcción de la sonda en estos 4 años. Y la primera ventana de lanzamiento que era oportuna para alcanzar, porque ya sabéis también que lanzar una misión espacial a un cuerpo interplanetario no lo puedes hacer en cualquier momento. También tienes que lanzarlo en momentos en los cuales sea propicio para poder alcanzar ese cuerpo, ¿no? Sabéis que las ventanas a Marte se abren cada 2 años y 2 meses, cada 26 meses, entonces hay que lanzar siempre. Por eso todas las misiones a Marte se lanzan de repente. Escuchas que hay misiones a Marte que se lanzan de la NASA, de la ESA, de los chinos, de los indios, todas más o menos a la vez en un par de meses, porque es cuando se abre la ventana para alcanzar Marte. Pues aquí igual, para ir a asteroides pasa lo mismo. Hay que aprovechar las ventanas en las cuales se abren momentos favorables para lanzarlas. Y ahora se nos abría este momento en 2024, en octubre, para lanzar la misión a Dídimo. Y por eso la estamos aprovechando ahora mismo. Si no, tendríamos que esperar otro año y medio para poder lanzar la misión. Así que bueno, pues ahora cuando se abre esta ventana y vamos a lanzar con SpaceX y vamos a completar esta misión conjunta con la NASA. ¿Y qué esperáis? Una pregunta que tenía yo, precisamente ahora que has vuelto a mencionar SpaceX, es que estaba esperándome para hacerla. ¿La ESA no tiene capacidad de lanzadores para... para este tipo de misiones, o es que están muy pillados porque, claro, habrá tantas misiones, entre comillas, y tan pocas posibilidades de lanzadores que a lo mejor es que no... No, mira, así, ¿no? La pregunta es súper oportuna y es una cuestión de coyuntura. Nosotros disponíamos de un lanzador fantástico para lanzar esta misión, que era Ariane 5. Claro, por eso lo digo, por el Ariane. Sí. Lo que pasa es que llevábamos ya unos años diseñando Ariane 6, y cuando en 2009 se aprobó la misión, la fecha en la cual Ariane 6 estaría listo para lanzarnos era compatible con nuestra misión. Entonces, hace 5 años, cuando se aprobó Hera, los planes que había de puesta en marcha de Ariane 6 eran tales que nos habrían permitido lanzar con Ariane 6, la versión con 4. No sé si tenéis en mente Ariane 6. Ariane 6 se parece en cierta manera a Ariane 4 porque se le pueden añadir boosters laterales para aumentar la capacidad de lanzamiento. Entonces, con ERA habríamos aprovechado la versión 6.4, que es el Ariane 6 con 4 boosters laterales. Y el problema ha sido que, por desgracia, Ariane 6 ha visto retrasado su puesta en marcha, de tal manera que nos ha sido imposible alcanzar para lanzar con Ariane 6. Y Ariane 5 ya estaba... Todos los lanzamientos que se iban a hacer con Ariane 5 estaban ya planificados y ya no entrábamos en los posibles lanzamientos con Ariane 5. Con lo cual se ha dado una coyuntura en la cual ya no podíamos disponer de Ariane 5 y Ariane 6 nos iba a llegar demasiado tarde. Con lo cual hemos tenido que... Y a Euclid le pasó lo mismo este año pasado, que hemos tenido que recurrir a SpaceX para lanzar la misión. Bueno, y el nombre, ¿por qué? ¿Por qué era? ¿O es una casualidad elegir un nombre? Bueno, sí, pues mira, es un hecho que era con que H, ¿no? Pendiente... Con H. Sí, sí, era del nombre de la diosa. De la diosa, eso. Dime. De la diosa griega, ¿no? Pues lo tengo pendiente de investigar, porque es un tema que el otro día justo me lo estaban preguntando un compañero y digo, pues es un tema que he sabido y que se me ha olvidado completamente. No, lo tengo que volver a consultar. Os lo contaré en la semana que viene cuando lo lance. No, es una curiosidad que no me he vuelto a mirar. Lo miré en su momento cuando se redefinió la misión hace 5 años, pero curiosamente se me ha ido. Lo que sí os puedo contar es que la misión cuenta con un montón de experimentos y esta es la otra faceta que os quería contar de la misión. Y es que, la misión tiene un montón de digamos, de facetas que son, digamos, primicias, ¿no? Es la primera misión europea de defensa planetaria. Evidentemente los americanos ya han hecho su parte, pero esto sería la primera misión europea de defensa planetaria. Es la primera misión que va a orbitar un asteroide doble. Porque no he habido ninguna misión, recordaréis que recientemente, pues, por ejemplo, la misión OSIRIS-REx de la NASA o la misión Hayabusa 2 de JAXA, de la agencia japonesa, pues han estado volando en formación con respectivamente con Bennu y con Ryugu, dos asteroides relativamente pequeños, pero ni siquiera tan pequeños como el que vamos a llegar. O sea que con Hera vamos a conseguir orbitar un sistema doble. Vamos además por primera vez también a soltar unos CubeSats que van a orbitar también el sistema doble y que nos van a permitir analizar todo con un detalle todavía mucho mayor. Y como digo, la carga científica lo que tiene como objetivo es caracterizar de la mayor manera posible todas esas características físicas del asteroide, ¿no? Entonces, disponemos de una cámara de científica que nos va a permitir, primero, detectar el asteroide cuando llegamos y a aproximarnos poquito a poco y a insertarnos en órbita, y luego caracterizar de manera visual tanto el asteroide principal como el asteroide secundario, o sea, Didimo y Dimorfo. Evidentemente, descubrir qué es lo que ha pasado con Dimorfo, o sea, si realmente hay un cráter o el impacto fue tan potente que disgregó en parte y le dio una forma completamente nueva a Dimorfo, que es un tema muy importante porque nos va a permitir calibrar los modelos que tenemos de estructura interna, de resistencia de los asteroides, de cómo se pueden reagregar cuando sufren digamos, un impacto de este tipo. Así que esto es un tema súper importante, el medir la forma y medir la masa del objeto. Luego tenemos también una cámara térmica que nos va a permitir también caracterizar de una manera bastante precisa los materiales que componen, los materiales que están en la superficie de los dos asteroides. Tenemos una cámara multiespectral que nos va a permitir también obtener con mucho detalle la composición de los materiales en la superficie. Tenemos un experimento de radiociencia con el cual pretendemos también medir con mucha precisión la masa de los dos cuerpos. Cada uno de los CubeSats tiene un experimento distinto. Una vez que ya estemos en órbita y nos acerquemos a Dimorfo, se van a liberar estos dos CubeSats que son, bueno, no sé si sabéis, los CubeSats son microsatélites que se diseñan por unidades mínimas de 10 por 10 centímetros. Entonces, microsatélites tienen unas dimensiones bastante pequeñas, son básicamente cajas de zapatos. Y un poquito más grande. Y uno va a tener un experimento de radar, va a desplegar unas antenas muy largas que van a emitir señal de radar para intentar estudiar la estructura interna de los dos asteroides, pero principalmente de Dimorfo. Y luego, ese se llama Juventas, y luego el segundo, que se llama Milani, en honor al nombre del profesor de la Universidad de Pisa con el cual estuvimos estudiando la misión Don Quijote y que fue gran promotor de todo este tipo de misiones espaciales. Por desgracia, el hombre murió hace ya unos años, en 2018, y se ha puesto la misión, este CubeSat, con su nombre para hacerle un homenaje. Y como digo, este CubeSat Milani lo que lleva va a ser una cámara multiespectral y un detector de partículas, para cuando se acerque a Dimorfo, analizar con el máximo nivel de detalle posible la superficie de Dimorfo y también todo el entorno de partículas que se ha quedado en órbita alrededor de Dimorfo después del impacto, analizarlo con el máximo detalle posible y recolectar esas partículas para analizarlas. Así que, en resumen, con toda esa panoplia de instrumentos, lo que pretendemos es alcanzar a conocer con el máximo nivel de detalle posible la masa de Dimorfo, la masa de Didimo, cuáles son los materiales que lo componen, en cómo se quedó su estructura después del impacto, medir su estructura interna, medir la porosidad del material interno, medir si realmente es un cuerpo compacto o, sin embargo, es lo que llamamos una pila de escombros. En fin, caracterizar con la mayor precisión posible todas esas características y que nos van a permitir refinar nuestros modelos con la máxima precisión posible, la máxima calidad posible. Bueno, y otra cosa interesante, lo que pasa es que eso no hace falta ahí, saber si desviamos bien o mal o cuánto la trayectoria, ¿no? Con el impacto, o no era esa la emisión inicial. Claro, todas estas medidas van encaminadas a medir cómo de bien hemos sido capaces de cambiar la trayectoria de Dimorfo. Y como digo, refinar todos esos modelos porque en el futuro, cuando tengamos que repetir este experimento o trasladarlo a una situación que tengamos realmente de riesgo, pues seamos capaces de prever el resultado de un impacto con una mayor precisión, ¿no? con una calidad mayor a la hora de realizar un futuro experimento o una futura deflexión basada en un impacto cinético. Me gustaría hacer una pregunta, si claro. Me permite. Sí, sí, Pedro. Se ha analizado, porque claro, hace 2 años que surgió el impacto, quedan otros 2 años para que llegue la misión. ¿Creéis que va a quedar todavía mucho escombro por ahí volando que pueda afectar o impactar contra los satélites? Pues es muy probable que así sea, porque hay que darse cuenta de que, evidentemente, mucha parte de la materia que salió eyectada después del impacto, salió con velocidades de escape del sistema, con lo cual escapó, y eso es, os acordaréis que había muchas imágenes en las cuales aparecía como una especie de cola cometaria que se extendía a una distancia enorme del sistema binario, porque todo eso era masa que había salido eyectada y que estaba con velocidad de escape, o sea, que escapaba del asteroide. Aún así, todas las simulaciones que hemos hecho nos dicen que hay una cantidad importante de masa todavía que queda, que no alcanza velocidad de escape y que, por tanto, queda en la inmediación del sistema. Mucha de esa masa probablemente haya acabado cayendo tanto en Dimorfo como en Didymos, pero es muy más que probable que, dada la poca gravedad que tienen estos cuerpos, que se ha quedado orbitando el sistema binario y que, por tanto, cuando lleguemos allí, nos vamos a encontrar un ambiente de polvo pues considerable. Sí. Eso es parte de lo que se quiere entender, ¿no? Y parte de lo que durante el acercamiento se podrá ir fotografiando para tener una mejor idea y darle más emoción a la situación. No solo eso, sino que hay que hacerlo con mucho cuidado porque, evidentemente, estas partículas pueden afectar a la misión, ¿no? Os acordaréis también que cuando la misión Rosetta se estaba acercando al Sol y el nivel de actividad del cometa empezó a aumentar, el hecho de que hubiera muchas partículas en el ambiente hacía que los Star Trackers, los equipos que permiten detectar cuál es la orientación del satélite, porque están mirando las estrellas y lo que hacen es triangular, ver cuáles son las estrellas que se ven en el campo y poder determinar exactamente cuál es la actitud, o sea, la posición de giro del satélite. Cuando había muchas partículas en el ambiente, pues lo que hacían era engañar en cierta medida las medidas de los Star Trackers y entonces el satélite perdía su orientación, ¿no? Y de hecho Rosetta hubo que alejarla en muchas ocasiones del cometa para alejarla de las partículas y poder tener una visión clara del fondo estelar para poderse orientar de una manera correcta, ¿no? Entonces, cuando nos acerquemos también al sistema binario, tendremos que tener en cuenta cómo es ese nivel de partículas para evitar, en la medida de lo posible, que se contamine esta acción que hay para orientarse y que podamos incluso perder la misión, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Muy bien. Bueno, si tenéis alguna pregunta más, compañeros, es un tema muy interesante y bueno, lo importante es que tengáis suerte y salga bien, Juan Luis, el primer intento. Sí, eso es. O sea, yo voy a estar allí casi con pidiendo al cielo que evidentemente el tiempo nos respete y que luego no haya ningún problema a última hora con el lanzador ni con la sonda. Estos últimos días el equipo que está allí está ya haciendo las últimas verificaciones. El viernes, si no recuerdo mal, se va a cerrar la cofia con la cual va a quedar el satélite. El sábado se integra con el resto del lanzador y el domingo en principio se sacaría todo el lanzador y ya se pondría en la rampa para el lanzamiento el lunes. Entonces, si no hay ningún problema esos últimos días con la integración del satélite en el lanzador y con la puesta a punto del lanzador, pues bueno, pues y el tiempo no nos da ninguna sorpresa, pues el lunes entonces estaremos ya en disposición de lanzar y bueno, estaré allí para contaros todo, espero, y si no para radiarlo todo en diferido. Muy bien. Así que nada, y bueno, quizás recordar como siempre que a la gente que nos escucha que bueno, tanto la NASA como la ESA llevamos ya unos años preocupados por el tema de los asteroides y que bueno, pues que con este tipo de misiones estamos poco a poco entendiendo y verificando y demostrándonos cómo seríamos capaces de enfrentar este riesgo cuando nos llegue en el futuro, porque llegará. No, es una cuestión de tiempo. No sabemos cuándo, pero esto, uh-huh, esto sucederá, porque hay mucha materia todavía desperdigada por ahí por el sistema solar y que también está en las proximidades de la Tierra. Así que tenemos que estar preparados. Muy bien. Estoy compartiendo para los que nos siguen por Twitch en directo y después en YouTube, bueno, pues las pestañas de la ESA de precisamente del objetivo de ERA. Y hay una foto fantástica que, bueno, tenéis que verla. Pero bueno, ahí está acercándose la nave un poquito, bueno, no sabemos cómo será, pero es una imagen, supongo que recreada, muy interesante y muy bonita. A ver, no he querido sacar muchas imágenes porque evidentemente esto es un podcast y ya lo hemos hablado muchas veces, que sí, es complicado. Pero bueno, tengo aquí un montón de material y hay un montón de material. Invito a la gente a que pase por el sitio de la ESA y nos visite porque hay, bueno, querría destacar que hay una hay un montón de vídeos, pero hay uno en particular que me encanta y que recomiendo a la gente que se acerque a ver, porque es un vídeo que se ha sacado, en el cual se hace digamos, la sonda espacial se hace transparente y se ve todo lo que hay dentro, y se ve toda la instrumentación que lleva, y se hace una especie de digamos, de imagen en la cual se van separando los elementos de la sonda, y se ven todos esos instrumentos y todas esas partes que tiene la sonda. Entonces, de verdad, os invito a la gente a que se pase por el sitio web de la ESA y que vea ese vídeo, porque es fantástico. Muy bien, es simplemente buscar ESA y ERA con H. Y sí, es muy fácil, porque Google te lo da inmediato. Bueno, Juan Luis, pues muchísimas gracias. No sé qué más podemos decir. Sí podemos decir una cosa, porque, bueno, venir precisamente al programa un día como hoy, pues nada más que podemos decirte que feliz cumpleaños. Amiguito, que Dios te bendiga y que cumplan muchos más. Porque además, venir el día de tu cumpleaños aquí, te íbamos a poner la música. Lo que pasa es que tenemos problemas. Primero, porque estoy solo de control, no tengo a nadie que la ponga. Pero segundo, porque hay que buscar una música que después Twitch, iVoox y todos los demás petardos nos exigen derecho de autor y nos quitan. Se lo podemos cantar en directo, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Eso es arrojar. Os lo agradezco muchísimo. Sí, es un día especial y bueno, no quería faltar, porque justamente una semana de lanzamiento tocaba hoy estar con vosotros y me alegro mucho de celebrarlo con vosotros el cumpleaños. Así que, tenía preparado especial, el de Celia Cruz, pero después me arrepentí. Vamos, lo tengo allí en el estudio, que ese es muy me gusta a mí mucho, pero ese es problemático. Así que te tienes que contentar con mi voz, y si alguno más quiere acompañar. Bueno, eso, pues agradecerte que siempre nos tenga, después de que nosotros nos acordamos con el pi de oro de ofrecerte todo lo que nos has dado, que sigas dándonos, ¿no? Que os llevo en el corazón y estoy. He vivido muchos años en Jerez, he estado con vosotros muchas veces, sabéis que os tengo cerca y estoy encantado de acercarme aquí a pasar un rato con vosotros y celebrarlo en este caso de una manera tan especial. Estés en Roma, estés en Frankfurt o donde estés, siempre estás con nosotros. Exactamente, Juan Luis. Exactamente. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ya tenemos la misión ERA en mente y, como ha dicho Juan Luis, a la vuelta pues nos contará cómo ha ido y los resultados pues los iremos viendo, y no dejéis de ver ese vídeo. Dejadme que os diga algo más, porque sí, claro, la semana pasada, bueno, yo querría dejarle a Isabel ya el resto del tiempo para que cuente lo de, que además vas a ir a Granada, que es mi segunda tierra, y eso, vamos, es una maravilla. Que comentabais la semana pasada de la misión Comet Interceptor, y bueno, simplemente comentaros que efectivamente, que es otra misión que estamos haciendo, llevando a cabo en la ESA, y que esa misión también es súper interesante. Ya tendremos tiempo de hablar sobre ella en otro momento, pero que efectivamente nos va a permitir lanzar una misión y quedarnos a la espera en órbita para cuando aparezca un cometa de interesante, lanzarnos a perseguirlo y a estudiarlo. Así que, bueno, ya tendremos oportunidad en otro momento de hablarlo, pero como lo mencionasteis en el programa la semana pasada, no quería dejar de mencionar el tema y de que es una misión que, bueno, se lanzará en 2029, pero que está ahora mismo en plena fase de diseño y construcción. Así que, bueno, pues mencionarlo para que lo tuvierais ahí también en perspectiva. Bueno, pues de Frankfurt a Granada, pasando por Jerez. Dime. Déjame que me despida, porque sí, claro, hombre, claro, claro, hombre, para celebrarlo. No vamos a hacer encima que ya después ve a Isabel. Te escucharé, porque estoy muy interesado por tu charla sobre los relojes de Granada. Así que nada, lo escucharé en diferido. Un abrazo muy fuerte. Y que importante que tú lo celebres tu cumpleaños con tu ser querido. Muy bien. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, pues nos vamos a Granada. Y bueno, antes no he nombrado, porque el que no pone cara no lo nombro, porque no, a veces no se ve. José Luis Espis acaba de conectar, aunque lleva ya un rato. Y por ahí al fondo. No, llevo desde el principio, pasa que como hoy no tengo intervenciones, estoy aquí escuchando atentamente. Ya, pero no veíamos tampoco tu imagen. No vaya a ser que fuera alguien que se ha colado con tu nombre. Bueno, Isabel, cuando tú quieras, comparte la pantalla para nuestros seguidores en YouTube. Recordaros que en YouTube, además, hacemos las secciones por separado, aparte de subir el programa con nuestras caritas. Bueno, pues esta parte de los relojes de sol, la ruta del tiempo de Granada, cuando tú quieras, Isabel, ¿a dónde nos vamos? Bueno, pues vamos a empezar una serie de capítulos dedicados tanto a Granada capital como a su provincia. Realmente hay relojes de sol, yo creo que debería de haber más y seguramente lo habría, pero no se han conservado. Y entonces, pues, lo he dividido en varias rutas, ¿vale? Hoy vamos a ver una ruta por el norte de Granada y empezamos en el monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, que es la Cartuja de Granada. Después seguiremos por el Haza Grande, llegaremos al Paseo de los Tristes, después a la Alhambra y terminaremos en el Llano de la Perdiz. Así que vamos con ese camino. Si lo hacemos a pie, pues son 8 kilómetros de subida y bajada. Entonces, es un paseíto un poquito exigente, pero un paseo maravilloso. Pues nada, vamos para allá. Bueno, pues aquí os pongo dos imágenes, una de lo que es en sí la parte trasera, esta es la parte de atrás del monasterio de la Cartuja, y que es visitable sin ningún problema, y en la torre de este monasterio, pues nos encontramos con este bonito reloj de sol que no tengo más detalle que el que veis, ¿vale? Como veis, es un reloj vertical y está en la esquina noroeste de la torre. Se ve desde el claustro, la vista desde el claustro es esta. Está hecho de mampostería. El reloj es circular, cuesta verlo con la imagen, pero bueno, yo voy a ir siguiendo el trazo. Y está inscrito en un rectángulo. Tiene exactamente, si lo veis en la imagen del monasterio de la torre entera, pues se ve que el tamaño del reloj es el tamaño del ancho de la torre. Declina a poniente, los números que tiene son romanos y tiene líneas enteras desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El lomo, como veis, es de metal, tiene dos puntos de apoyo del tipo de Y. Y que haya un reloj de sol en la Cartuja de Granada, que también lo había en la de Zaragoza y demás, bueno, pues me llena de esperanza que en la Cartuja de Jerez, que dentro de poco ya empiezan las visitas, pues quizá haya otro reloj de sol y lo descubramos cuando podamos ver la Cartuja. Ojalá que así sea. Pues nada, pues seguimos nuestro camino y nos vamos al siguiente. Y el siguiente está en el barrio de Laza Grande. Es una fachada, de un bloque de viviendas. Lo tenéis aquí, se ve perfectamente, ¿no? Bueno, pues tenemos de nuevo un reloj de sol vertical, en este caso es cuadrado, tiene casi 2 metros de lado. El gnomon, como veis, es una varilla metálica y está ligeramente desviado, ¿eh? Se aprecia aquí en la cuña que tiene para conseguir que esté orientado al sur y que tenga la orientación correcta. Las señales, bueno, pues van desde las 6, desde las 8 a las 8, en fin, depende del momento del día, del año que lo miremos, porque este reloj marca la hora civil. Está hecho para la hora civil del verano, así que tendremos que tener en cuenta la corrección horaria respecto al invierno solamente. Entonces, se ha diseñado teniendo en cuenta la longitud y la latitud. Si seguimos nuestro camino, pues ahora nos vamos al Paseo del Padre Manjón, que pocas personas lo conocen en Granada con ese nombre. Nos vamos al Paseo de los Tristes, ¿no? Y en el Paseo de los Tristes, pues hay un reloj de sol que es meramente decorativo, pero que por estar en el sitio en el que está, pues vale la pena pasar y además se ve a simple vista como se aprecia en la foto, ¿no? Está al lado de la puerta del restaurante Rabo de Nube y es de barro, pero imitando piedra. Es un reloj, como os digo, que está hecho de los que se hacen con un diseño en serie, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y tienen motivos decorativos, como podéis ver, pero no tiene gnomon, con lo cual pues no marca la hora. De todas formas, enfrente tiene unos árboles enormes que también, si lo tuviera, pues impedirían ver la hora. Y ahora nos vamos al Museo de la Alhambra. La Alhambra en sí ya es un reloj de sol gigante, porque la mitad de los habitáculos de la Alhambra están diseñados para al sol y la otra mitad están a la sombra. Unos son de orientación sur y otros son de orientación norte, con lo cual la sombra del sol en las habitaciones nos está diciendo qué hora es y en qué estación está. Pero dentro del Museo de la Alhambra, bueno, pues nos encontramos con esta pieza que se puede ver en una visita guiada que hay los sábados por la mañana, y que realmente no es de Granada, no es de la Alhambra. Se cree que es cordobesa porque se le compró a un comerciante cordobés en los años 50. Es muy famoso, se le conoce como el cuadrante de Granada y es de época andalusí. Está hecho en mármol, tiene forma trapezoidal y marca las horas naturales. Divide el día en dos partes, 12 horas, pero esas horas no son iguales. Son iguales para cada día, pero desiguales según la estación del año. Además, tiene grabadas dos arcos de círculo, que en este dibujo se ve muchísimo mejor, que señala los solsticios de invierno y de verano. También aparecen algunos signos zodiacales y leyendas en caracteres cúficos. Aquí vemos el orificio gnomónico, pero en la actualidad pues no se encuentra. Y este reloj no solamente tenía una función de marcar la hora diaria, sino que era la función religiosa, porque permitía saber el momento de la oración al mediodía y por la tarde. O sea, lo mismo que en los monasterios, bueno, pues aquí también nos encontramos un reloj de sol que tiene sus funciones religiosas. Y siguiendo ya desde el Palacio de Carlos V, en donde se encuentra este museo, pues seguimos nuestro camino y llegamos al Llano de la Perdiz, ¿vale? Entonces, este reloj, bueno, pues ha sido el reloj que yo he conocido siempre, porque yo iba aquí con mi familia a esta zona recreativa de Granada, que se llama el Llano de la Perdiz, que está en una colina, en lo alto de una colina, detrás de la Alhambra. Y bueno, pues yo he jugado aquí siempre, siempre, siempre he estado jugando, saltando y brincando alrededor del sol, de este reloj de sol, ¿no? Entonces, este reloj es muy particular porque es un reloj esférico y es el único que existe de esta clase en Andalucía. Lo primero que nos encontramos, voy a poner la imagen más grande, esta de aquí. Bueno, pues lo primero que nos encontramos es un círculo enorme de piedra, en el que, bueno, pues vemos los puntos cardinales más importantes que se ven en el horizonte, que son el Veleta, el Mulhacén y el Alcazaba, tres picos de Sierra Nevada. También vemos la altitud a la que se encuentra y mediante este estilete metálico, que no es el que marca la hora, sino que lo que permite es, según donde nos situemos, siguiendo el estilete, damos con ese punto geográfico. Entonces, si nos situamos aquí y seguimos el estilete, pues vemos el Veleta, ¿eh? Lo mismo ocurriría si lo hacemos con el Mulhacén o con el Alcazaba. Bueno, pues dentro de este círculo de piedra existe una rosa de los vientos, que tiene los ocho vientos más importantes. Después nos encontramos una base y sobre la base se encuentra el reloj de sol. El reloj de sol marca la hora simplemente por la transición entre la sombra y la parte soleada y la parte que no está en sombra. Entonces, como si fuera el terminador de la luna el que marca, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la hora. Es una esfera. La verdad es que los relojes de Granada son espectaculares en cuanto a su diseño y construcción. Uh-huh. Es increíble. Y en la esfera entonces, tiene marcada las horas con respecto a la sombra que va avanzando como si fuera el terminador de la luna, como ha dicho. Da la hora real. ¿Ah? Tiene, como veis, la numeración arábiga y simplemente es eso. En donde acaba la sombra y empieza la parte soleada, pues esa es la hora. como veis, tiene señales de hora entera y de media. Y bueno, es un reloj que está a la intemperie desde que lo pusieron, y yo desde luego lo conozco desde que me conozco. Que eso te iba a preguntar, ¿se sabe más o menos qué antigüedad tiene? Pues no, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que esto lo pusieron cuando se hizo esta zona recreativa. Yo con los años que tengo, que ya sabéis que son muchos, pues yo lo conozco de siempre ha estado ahí. Y el diseño, y además, es muy peculiar, ¿eh? El muy innovador. Es muy bonito, es muy bonito. Y ha aguantado, bueno, pues eso, todo lo inaguantable, desde las inclemencias del tiempo, tanto por la nieve, la lluvia, como el sol, porque ahí cuando da el sol lo da, pero a base de bien, más luego, bueno, pues todos los actos vandálicos que pueda haber habido y que habrá, ¿eh? Entonces eso hace que, por ese vandalismo, bueno, pues no da la hora exacta, porque tiene muchas rugosidades. Como veis, es un reloj muy peculiar, y además fijaros a la altura a la que está a 1.013 metros sobre el nivel del mar. Y con este reloj, bueno, pues terminamos este primer recorrido por Granada, como hemos visto, por el norte del centro de Granada capital, por zonas que son muy bonitas y muy monumentales, porque hemos salido de la Cartuja y hemos llegado a la montaña que hay detrás de la Alhambra, y el próximo capítulo pues lo dedicaremos a los relojes de la parte sur de Granada capital, que también hay mucho. Muy bien. Una última pregunta del reloj este. Ahí en lo que se ve en el pretil de, digamos, circular que hay alrededor, se ven unas marcas, y no sé yo si son números o si son letras o si son símbolos de planeta. No, lo que se ven son puntos geográficos. Mira, en la otra imagen se ve mejor, ¿eh? Entonces se ve, por ejemplo, el Veleta, 3.332 metros. El Mulacén, sí, pero las letras... 480. ¿Y las letras ya... que hay por encima? No, por aquí lo que se ve... Sierra Nevada. Sierra Nevada. Es que en la otra foto de lejos no se ve claramente, y digo, ya no sé si son marcas de lo que son símbolos zodiacales o algo así, de las constelaciones zodiacales o algo así. En la otra no se veía tan claro. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Te esperamos en el próximo fin de mes. Bueno, el próximo fin de mes, el fin de mes de octubre lo tenemos libre. Eso es, sí, que el día 20, ¿cuánto? 28, ¿no? 29. Es 29. Te esperamos el día 29, el 29, porque el día 31 algunos nos vamos para Aranjuez, que iremos al congreso, que empieza a final de mes. Bueno, pues vamos a terminar con, como era de esperar, con nuestras actividades o las actividades que vienen ahora. Hemos estado en un montón de actividades. La verdad es que no paramos desde que hemos vuelto en septiembre. Hemos estado en la semana, bueno, en la Noche Europea de los Investigadores, que lo tenéis en YouTube, todo lo que hemos podido grabar con los compañeros de FILAE, con Códice, con CIE, la Dama de las Estrellas, con Virginia, con Juan Antonio, con Andrés, con Lupe, con Javi, bueno, y los compañeros de Magallanes que hemos estado allí, Ingrid y Lucas, que me han estado ayudando a retransmitir, David a controlar, era el controlador, y Lito también apareció por allí al final, bueno, y Manolo y el padre Lucas y un montón de más compañeros que han estado, David, Daniel, perdón. Bueno, y la verdad es que lo podéis ver, aunque haremos unos pequeños resúmenes que estarán en TikTok, pero fue una noche fantástica, tanto por los compañeros del tema de astronomía, como sabéis que a mí me gustan las matemáticas, pues me fui a por una matemática, que es nuestra amiga María Rosa. Y bueno, había otras muchas más cosas, pero bueno, como siempre, encantadora, y con el proyecto nuevo que tiene, que es aplicar la matemática a la sanidad y a poder vencer la leucemia y bueno, y otras cosas, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Lo podéis, como digo, ver en YouTube. También estuvimos el sábado no sin algunos pequeños problemas de nubes, pero que después despejaron justo cuando ya nos fueron o se fue la gente. Pero estuvimos en Mesa de Asta, en Asta Regia, que bueno, es una parte desconocida de Jerez y bueno, que es una zona famosa por toda la arqueología que hay allí, del Neolítico, de los romanos, una ciudad romana totalmente destruida, pero bueno, que están las excavaciones y estuvimos en un terreno en donde si dabas allí una patadita, pues podías encontrar monedas romanas y estuvimos pues allí viendo las estrellas, así que fue una actividad que realizamos con el museo y también muy interesante. Y esta semana es la Semana Andaluza de la Astronomía, que organiza la RADA, la Red Andaluza de Astronomía, al cual pertenecemos como miembros activos y el resto de compañeros. Voy a compartir también la web de la RADA, en donde bueno, pues están todas las actividades que vamos a realizar. Este programa precisamente lo hemos incluido dentro de esta actividad, porque bueno, es desde el día 1 hasta el 5 y bueno, el programa pues podía entrar dentro de lo que creemos que es la Semana Andaluza, y sobre todo porque vamos a comentar las actividades que hacen no solo los compañeros de aquí de Magallanes, sino bueno, el resto de agrupaciones, ¿vale? En nuestro caso, el día 4 estaremos en el Dama Juana con el Cielo del Mes, en donde Jesús Puerto, nuestro astrogatuno, pues nos presentará el cielo del mes de octubre, porque es un tema muy interesante, que son los cometas que lleva él. Pero es que ahora mismo tenemos un cometa que, si bien lo vemos bien poquito y mal, porque está muy sobre el horizonte este y muy de mañana, pero a partir del 12 de octubre, pues Jesús nos explicará cómo verlo, dónde verlo y todas las posibilidades que hay de verlo pues un poquito mejor. No sabemos si más brillante o no, pero por lo menos más cerca de la Tierra, y si sigue con el ritmo que va, pues posiblemente lo podamos ver muy bien. Y el sábado, día 5, pues estaremos en Moravita, en la carretera de Moravita, pues con una plantada de telescopio. Ese día, bueno, pues la RADA tiene organizada durante toda la semana las actividades que cada agrupación quiera realizar, ¿vale? Pero el día sábado haremos observaciones astronómicas en toda Andalucía, pues en distintos lugares y localidades de toda Andalucía, ya sea en las plazas del pueblo, en zona cercana a la ciudad, para bueno, contemplar simplemente el firmamento. Y si lo hacemos en la ciudad, solo será Saturno un poco más, y si lo hacemos un poquito más lejos, pues veremos alguna cosita más. Bueno, ¿qué agrupaciones están? Pues si accedéis a la web de la RADA, astroandalucía.org, y buscáis la Semana Andaluza de la Astronomía, que la estoy compartiendo ahora para los que nos seguís en YouTube y en Twitch, pues ahí están todas las asociaciones que bueno, que participan de la RADA y de las actividades, ¿no? Y cada una pues tiene su cartel anunciador, ya sea Sirio, Astromar, Astronomía Sevilla, en fin, voy a nombrar algunas que son las que estamos viendo, la SMA. Bueno, pues tienen sus carteles que podéis ir viendo en la página web de la RADA o bien en cada una de las páginas de las asociaciones, ¿verdad? Y bueno, cada uno pues hace alguna otra actividad, unos en institutos, otros plantadas de telescopios en plazas y jornadas de puertas abiertas, que consiste, bueno, pues en poder visitar si hay alguna sede o si tienen algunas maquetas. Y bueno, pues todo eso lo tenéis, como digo, en astroandalucía.org, Semana Andaluza de la Astronomía 2024, para que en muchas localidades de Andalucía, toda esta semana y especialmente el día 5 sábado, pues podéis contactar con la agrupación, acercaros, vernos, hablar con nosotros y apuntaros, que no es poco la cosa. Bueno, pues en principio esto va a ser todo por hoy, salvo que queráis comentar algo más, compañero, de las actividades que hemos pasado. Nos quedan 2 o 3 minutos. Más. ¿Sí? Jesús. Hace un par de semanas estuvimos en el Arenal también. Yo eso no sé si lo comentamos. No lo llegamos a comentar. Un montón de gente. Efectivamente. Sí, bueno, sí. Eso lo llegamos a comentar, que lo íbamos a hacer, que fue el Día Internacional de la Luna, y también estuvimos allí en la Plaza del Arenal, pues viendo la Luna. Y allí sí tuvimos bastantes personas. No me acuerdo si llegamos a contar 300, fueron. Sí, probablemente, porque en el último contaje, digamos, que hemos hecho ha sido en la parte de la Star Regia. Fueron unas 100, pero el tema de que centro de la ciudad, Plaza de la Arenal, la anterior fue más masiva. Y en Astas Regia había que desplazarse 14 o 15 kilómetros de la ciudad, que es un poblado en Mesa de Astas que pertenece a Jerez y que alrededor, no alrededor, debajo incluso de, sí, de Mesa de Astas, pues está pues las antiguas pues necrópolis, la antigua ciudad, y la verdad es que se desplazaron bastantes personas y agradecemos al Museo Arqueológico de Jerez, bueno, pues el que nos llamara para esta actividad. Seguro que hacemos alguna más, incluso a ver si hacemos alguna, bueno, ya un poquito más reducidas, porque es una zona de más difícil acceso, pues en la propia Astas Regia, ¿no? En lo alto de la ciudad romana. Volviendo a la de la Plaza Arenal, la primera, que lo comentamos antes de hacerla, que estábamos ya poniendo en marcha las redes sociales y ya empezamos a practicar con el TikTok y con el YouTube, ¿eh? Sí, claro, sí, porque en todas las redes sociales pues le estamos dando una vuelta. Y bueno, el TikTok es nuevo, pero ya está, ya los que nos conocéis de Instagram, Facebook, bueno, pues ahora estamos un poquito más activos y subimos todo lo que podemos y más. Antes también subíamos cositas, pero este principio de temporada hemos empezado muy fuerte y bueno, esperamos seguir todo el tiempo que sea así. También hemos estado en la jornada de Córdoba de la Rada, sí, que hemos ido un grupo numeroso y nuestro compañero Andrés Jobacho ha ganado el segundo premio en fotografía de cielo profundo. Y bueno, hemos estado allí disfrutando, que precisamente, bueno, ya se ha tenido que marchar, pero Pedro León es uno de los ponentes que estuvo en esa actividad, que hay que asistir, seáis de una agrupación o no. Cuando hay una jornada, un congreso, es muy interesante contactar con las personas que va y sobre todo escuchar las charlas y las actividades que se realizan, lo pasamos estupendamente. Y esta semana, además de las jornadas, hay un congreso de astrofotografía también en Córdoba, que además va muy buenos astrofotógrafos. Y lo organiza la agrupación de Córdoba, que bueno, no está Pedro para que nos contara un poquito más, pero David Galadí. Tenemos una enviada especial. Marichu Poyal Viude. Marichu Poyal, la hemos enviado allí a ver qué nos cuenta, pero nos tendrá que dar un curso de todo lo que hablen allí, porque hay personas muy, muy especialistas en todo el tema de astrofotografía. Y el tiempo se nos acaba. No sé si queréis comentar algo más. Voy a dejar ya de compartir la charla mientras me acerco a poder finalizar el programa y poner la música final, o igual ya ni la pongo porque, bueno, ¿algo más que comentar, Lilo? No, nada. Haciendo que seguimos en el haciendo actividades todo lo que podemos. Y con esa savia nueva que está entrando, a ver si y también la formación, que le estoy dando una vueltecita al tema de los futuros cursos y formación de los nuevos que se van apuntando en estas actividades que se nos acercan y terminan siendo de Magallanes, pues ofrecerles también esa segunda parte que tenemos de la agrupación, que no es solo hacer actividades de divulgación, sino también queremos que la formación sea un pilar importante y que estamos trabajando en ello también. Vale, pues hasta el próximo día. Ya está sonando por ahí la sintonía. Nos marchamos con Abelino. Adiós. Adiós. Adiós. Que puedes escuchar un punto azul en directo a través de Zoom. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify.